hoy vamos a tener un relato muy especial, ya que les voy a comentar la Navidad en el cine. Hay cientos de películas en que la Navidad es el tema central del relato, o se incluye la Navidad en alguna escena dentro del contexto de la historia en todo tipo de géneros, porque hasta en películas de terror, como por ejemplo Navidad Sangrienta o de carácter bélico, y también en algunos westerns, se menciona o festeja la Navidad como parte de la historia. Las más específicas normalmente incluyen la palabra Navidad en sus títulos, porque la historia se desarrolla en Navidad, o la Navidad es el motivo de la historia. Pero hay un cuento que ha hecho historia dentro del cine, y que ha sido motivo de muchas películas, y es A Christmas Carol, un cuento de Navidad, que es una novela corta o cuento corto escrito por el británico Charles Dickens y publicada originalmente por Chapman y Hall el 19 de diciembre de 1843. Cuenta la historia de un prestamista, un hombre avaro y egoísta, además de carácter hosco, llamado Ebenezer Scrooge, un tipo que no soportaba la Navidad y que sufrirá una transformación cuando es visitado por una serie de fantasmas en la Nochebuena, que son los fantasmas de la Navidad pasada, la Navidad presente y la Navidad futura, que le hacen ver y recapacitar su conducta, lo que le fue anticipado por el fantasma de su socio, Jacob Marley, fallecido hace 7 años. La novela consiguió un éxito inmediato y el aplauso de la crítica, pero Charles Dickens no fue el primer autor en homenajear la celebración de la Navidad en la literatura, pero sí fue quien dio una gran importancia a su visión de la fiesta de cara al público. Las fuerzas que inspiraron a Dickens para crear una historia influyente, impactante y duradera fueron las profundamente humillantes experiencias de su propia infancia. Dickens abogaba por una actitud más benévola y caritativa con los niños, pues las condiciones en la era victoriana eran adversas, debido a la prostitución, la mendicidad, el maltrato a los obreros y el aumento de la población a consecuencia de la industrialización del país y el colonialismo británico en el mundo. La novela de Charles Dickens fue una de las principales influencias en el resurgimiento de las viejas tradiciones navideñas en Inglaterra, pero que a su vez transmite imágenes y sentimientos de optimismo, alegría, calidez y vida, como también transmite elementos de oscuridad, desesperanza, frialdad, tristeza y muerte. El propio protagonista, Ebenezer Scrooge, es la personificación del invierno, y al igual que el invierno, es sucedido por la primavera y el resurgimiento de la vida, por lo que el corazón duro, frío y triste de Scrooge es restaurado a la alegría y la buena voluntad que conoció en su infancia y su juventud. Son varias las adaptaciones cinematográficas de esta obra, desde el año 1901 hasta el año 2022, y vamos a recordar algunos de los variados títulos existentes en este periodo de 109 años de cinematografía. 1901. Scrooge, el fantasma de Marley. Producción inglesa de 6 minutos 20 segundos, filmada en 35 milímetros por Walter R. Booth, y donde el actor Daniel Smith es Ebenezer Scrooge. 1910. A Christmas Carol. Producción norteamericana de 12 minutos, dirigida por Thomas Alva Edison, siendo la versión muda más popular con buenos efectos especiales, donde Mark McDermott es Scrooge. 1912. Un accidente de Navidad. A Carol Accident. Dirigida por William Wadsworth y August Phillips, con 15 minutos de duración. 1913. Scrooge, de 40 minutos de duración. Dirigida por Lenham Van Tock y el actor Seymour Hick es Scrooge. 1922. Scrooge, 18 minutos. Dirigida por George Wynn, con el actor H.B. Esmond como Ebenezer Scrooge. 1923. Scrooge, 25 minutos. Dirigida por Edwin Greenwood, donde Russell Thorndike es Scrooge. 1928. Scrooge, de 9 minutos de duración. Primer película hablada del cine inglés, realizada por Hugh Croyce, con Bransby Williams como Ebenezer Scrooge, siendo además autor del guión. 1935, Scrooge, 60 minutos de duración. Primera versión sonora del cuento de Charles Dickens, con Seymour Heath como Scrooge. 1938, A Christmas Carol, 69 minutos, realizada por Edwin L. Marin, en el que Reginald Owen es Scrooge. 1947, Leyenda de Navidad, 80 minutos, producción española de Manuel Tamayo con Jesús Tordesillas como el prestamista Ebenezer Scrooge. 1949, Cuento de Navidad, 25 minutos, cortometraje navideño donde Vincent Price relata la historia leyendo un libro de Charles Dickens, siendo Scrooge el actor Taylor Holmes. 1951, A Christmas Carol, 86 minutos, dirigida por Brian Desmond Hur, con Alastair Sim como Scrooge. 1954, A Christmas Carol, 59 minutos, dirigida por Ralph Levy, siendo Scrooge el destacado actor Frederick March. 1959, A Christmas Carol, 25 minutos, telefilme donde Frederick March presenta la historia en la que Basil Rathbone es Ebenezer Scrooge. 1970, La alegre historia de Scrooge, 114 minutos, un musical dirigido por Ronald Nim, con una maravillosa coreografía y hermosas canciones, muy recomendable, donde Albert Finney representa a Scrooge. 1971, Un cuento de Navidad, 25 minutos, corto de animación que fue ganador del Oscar de la Academia de Hollywood. 1976, Un cuento de Navidad, 58 minutos, otro telefilme donde el actor inglés Michael Jordan es Scrooge. 1984, Un cuento de Navidad, 100 minutos, también telefilme, donde el gran George C. Scott es Scrooge. 1988, Los fantasmas contraatacan, 101 minutos, con Bill Murray, quien es un ejecutivo de la televisión que odia la Navidad y despide a un empleado en Nochebuena y le visitarán los fantasmas. 1999, A Christmas Carol, 95 minutos, nuevo telefilme dirigido por David Jones y Patrick Stewart es Scrooge. 2001, Un cuento de Navidad, 81 minutos, filme de animación que cuenta con las voces de Simon Callow, Nicolas Cage y Kate Winslet, que está muy bien realizado con impecable técnica. 2009, Los fantasmas de Scrooge, otro filme de animación que cuenta con las voces de Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth y Bob Hoskins, entre otros. Y saltamos al año 2022 con Scrooge, cuento de Navidad, filme de animación con las voces de Luke Evans y Jonathan Pryce, donde en la víspera de Navidad, el egoísta y avaro Ebenezer Scrooge tiene una única y fría noche para afrontar su pasado antes de que sea tarde. Puede que falte alguno porque estos son todos los filmes que yo he visto en el cine o por la televisión acerca de un cuento de Navidad, la novela de Charles Dickens. Y veamos ahora títulos cuya historia se relaciona con la Navidad. Y hay muchísimas, por cierto, y otras incluyen escenas navideñas en el relato, que a veces no son tan relevantes, pero en algunas dichas escenas son destacables. ...1955... Navidad Blanca es un filme de carácter musical con Bing Crosby. 1979, Un cuento de Navidad americano, dirigida por Eric Till con Henry Winkler y David Wayne, donde Benedict Slade, un hombre tacaño, durante la depresión americana, es visitado por tres espíritus del presente, pasado y futuro, por lo que mantiene cierta relación con el cuento de Charles Dickens. 1965, Una pistola para Ringo. En la parte en que los bandoleros que robaron un banco buscan refugio, lo hacen en una hacienda, justamente cuando están celebrando la Navidad. 1974, Navidad Sangrienta, Black Christmas, también conocida como La Residencia Macabra, producción canadiense dirigida por Bob Clark con Kyle Dulea, Olivia Hussey y John Saxon, en la que durante la fiesta en una residencia, las chicas son atacadas por un acosador. Cabe destacar que en el 2019 se realizó un remake estadounidense con el mismo título. 1990, Mi pobre angelito, en la parte del gran arbolito de Navidad en la ciudad de París, donde lo encuentra su madre después de extraviarse de su familia en un vuelo equivocado. 1994, Sorpresa de Navidad, un buen hombre obsesionado con darles a su esposa e hija una buena vida, no se da cuenta de que está abandonándolas por su dedicación al trabajo. 1989, Vacaciones en Navidad, con el comediante Chevy Chase, movido por un generoso y sentimental espíritu navideño, quiere sorprender a toda su familia con una gran fiesta. 1994, Santa Cláusula, con Tim Allen, que es Scott Calvin, y debe convencer que Papá Noel existe. 2000, El Grinch, con Jim Carrey, que es un enemigo acérrimo de la Navidad. 2002, Santa Cláusula 2, con Tim Allen, secuela del anterior del año 1994, que continúa con su ritmo. 2004, Una Navidad de Locos, con Tim Allen y Jamie Lee Curtis, y Un Crucero en vez de Navidad en Casa. 2004, Sobreviviendo la Navidad, donde Ben Affleck es un joven millonario que busca pasar la Navidad con alguien para no estar solo. 2004, Milagro de Navidad, sigue las vidas de un grupo de diferentes personas que se entrecruzan en Manhattan durante la fiesta navideña. 2005, El Verdadero Santa, un santa falso y asesino hijo de Satanás, al que debe enfrentar el verdadero Santa Claus. 2005, Un Invitado en Navidad, entretenida comedia alemana con Mario Adorf. 2006, Santa Cláusula 3, Las dificultades de Santa Claus en la Navidad, secuela de las anteriores. 2008, Navidad sin los suegros, con Vince Vaughn, en una divertida comedia de enredos. 2008, Christmas Cottage, los problemas de una mujer antes de la Navidad, 1977. 2010, Santa Cam, en busca de Santa Claus, las aventuras de Pound, el perro de Santa Claus. 2011, Operación Regalo, Arthur Christmas, filme de animación que gira en torno de Santa Claus, su esposa y sus hijos Arthur y Steve, y el abuelo Santa Claus. 2012, Santa Can 2, Los Cachorros de Santa, divertida comedia con Cheryl Ladd, que continúa con la historia de Pounce, el perro de Santa Claus. 2013, Las Aventuras de K9, un cuento de Navidad, una historia con un perro que persigue a ladrones de un banco durante la Navidad. 2014, Salve la Santa, el pequeño Tom descubre a Papá Noel en el cobertizo de su jardín, que ha tenido un accidente probando su nuevo trineo, y tiene que regresar a Laponia, pero la policía londinense lo arresta, poniendo en peligro la Navidad. 2015, Navidad con los Cooper, una última Navidad en familia, antes del divorcio de Charlotte. 2015, Krampus, el terror de la Navidad, un antiguo espíritu demoníaco irrumpe en la Navidad de una familia disfuncional, cuya tensión provoca la pérdida del verdadero espíritu navideño. 2017, La Navidad de las Madres Rebeldes, divertida comedia con un grupo de madres. 2018, El Libro Verde con Viggo Mortensen, la fiesta navideña de la familia de un chofer a la que llega el músico que transportó durante su gira por el sur de los Estados Unidos. 2018, El Grinch, filme de animación de 95 minutos acerca del enemigo acérrimo de la Navidad. 2018, Crónicas de Navidad. Dos hermanos pretenden grabar a Papá Noel, interpretado por Carl Russell, en Nochebuena, al que siguen, y después de que suben en su trineo a escondidas, provocan un accidente que podría arruinar toda la magia de la Navidad. 2019, Última Navidad, otra oportunidad para amar. Comedia dramática en la que Kate acepta un trabajo como elfo de Santa Claus en un centro comercial, lo que ayudará a cambiar su vida. 2020, Crónicas de Navidad 2 con Carl Russell, donde un misterioso villano amenaza destruir la paz de Santa Claus en el Polo Norte para llevarse la magia al Polo Sur y ser el dueño de la Navidad. 2020, hay que matar a Santa. Thriller, que por encargo de un niño rico y engreído que siempre lo quiere todo, ordena a un asesino especializado matar a Santa Claus, donde Mel Gibson es Santa Claus. 2020, Familia Claus, comedia navideña holandesa. Jules es un tipo que odia la Navidad, pero descubre que su abuelo Noel es Santa Claus y se verá obligado a ayudarle. 2020, Jingle Jangle, una mágica Navidad. Un mundo imaginario cobra vida en la historia de un excéntrico creador de juguetes. 2021, Familia Claus 2, comedia navideña holandesa. Ha vuelto la Navidad y Jue Claus se prepara para la época más ajetreada del año junto con su abuelo Noel. 2021, el niño que salvó la Navidad. La anciana tía Ruth les cuenta una historia ocurrida en Finlandia a tres niños a los que viene a cuidar mientras su viudo padre cumple con su trabajo. 2021, una Navidad en Nigeria. Película nigeriana donde una madre lucha por planificar una celebración navideña mientras sus tres hijos buscan esposa. 2021, Papá en Noel o Un Padre por Navidad, comedia en la que cuatro hermanas se pelean entre sí e intentan pasar la Navidad en armonía familiar, cuando llega inesperadamente su padre con una novia. 2022, Navidad de Golpe, con Lindsay Lohan, una heredera mimada, quien tras perder la memoria en un accidente de esquí, acaba al cuidado de un viudo sin suerte, su hija y su suegra, previo a la Navidad. 2022, Navidad en la Granja. Un padre viudo hereda una granja en plena Navidad. Mientras él lucha por adaptarse a la vida en el campo, sus hijos traman un plan para quedarse allí para siempre. 2022, Una Navidad Contigo. Una estrella del pop que busca inspiración para una canción navideña cumple el deseo de una joven fan que quiere conocerla y encuentra la oportunidad de hallar el amor. No solo el cine se ha ocupado de la Navidad, y aparte del teatro, también lo ha hecho la televisión, por lo que les voy a recordar algunos de los variados telefilmes que yo he visto y que recrean el consagrado festejo navideño. 1988, Estaré en casa para Navidad, 86 minutos, una familia espera a su hijo que está en la marina. 1990, Un hogar en Navidad, 95 minutos, con Mickey Rooney, un viejo ladrón alegre será el abuelo de Navidad. 1994, Un romance en Navidad, 88 minutos, una tormenta de nieve provoca un improbable romance entre dos enemigos atrapados. 1996, La pavorosa Navidad de los Monstruos, 91 minutos, una buena y vieja Navidad de Transilvania. 1997, Sorpresas de Navidad, 85 minutos, una mujer testaruda que ha adoptado a su sobrinita tras la muerte de su madre, le enseña lo único que sabe hacer: robar carteras en Nochebuena. 1998. Estaré en casa para Navidad 86 minutos. Estando el hijo en la marina, la hermana trae un soldado que encuentra para que pase la Nochebuena con ellos. 1998. Ciudad desnuda, Navidad mortal. 92 minutos. Dos detectives tras un ladrón en Navidad, con Scott Glenn. 1999. Debe ser Santa. 120 minutos. Comedia festiva en la que Santa Claus piensa que es hora de retirarse. 2002. El visitante de Navidad. 88 minutos. Un extraño visitante que alegra la Navidad de una familia. 2002. Una alegre Navidad con los Muppets. 88 minutos. La desesperación de los Muppets de que el teatro donde actúan será demolido. Pero la Navidad llega con una grata noticia. 2003. Eloise en Navidad. 90 minutos con Julie Andrews. Las aventuras de una niña y su institutriz. 2020. Sorpresa en Navidad. 88 minutos. Una mujer debe pasar la Navidad con el hombre responsable del fin de su relación más reciente. 2020. Navidad extraterrestre. 42 minutos. Filme de animación estadounidense donde un pequeño ser extraterrestre llega a la Tierra poco antes de la Nochebuena y tendrá una vital participación en la Navidad. 2021. Un milagro navideño para Daisy. 85 minutos. Una diseñadora tiene la oportunidad de rediseñar una casa en víspera de Navidad y encontrar el amor de su vida. Así y de esta manera, con los variados títulos comentados, que no son todos los realizados acerca de la Navidad en el cine, porque hay muchos más, conocimos cómo la tan esperada fiesta anual se ha recreado tanto en la pantalla grande como en la pantalla televisiva hogareña. Y esto fue lo que hoy dimos en llamar la Navidad en el cine.